Bienvenidos al programa número 15 de Geométrica. Hoy, especial Carl Craig. La música electrónica procedente de Detroit ha significado siempre un punto y aparte dentro de la escena mundial. Carl Craig, que en sus principios fue un aventajado discípulo de la Santísima Trinidad, formada por Atkins, Saunderson y May, ha escalado posiciones poco a poco hasta situarse en una posición respetada por todos. Sigue incorruptible al paso de los años. Uno de los productores destacados de la segunda hornada de Detroit con proyectos como 69 o Paperclip People. Porque lo de Carl Craig no es simplemente techno. Este hombre se ha introducido en el campo del free jazz con Inner Sound Orchestra. Dio la pista a seguir de lo que sería el drum and bass con Bach in the Bass Bin. Nos hizo sudar con himnos del house del calibre de Throw, como Paperclip People. Y por si eso fuera poco, dirige uno de los sellos más distinguidos del techno, Planet E. Otro de los proyectos que le mantuvo en el candelero durante el 2000 fue la dirección de la primera edición del Detroit Electronic Music Festival y que reunió con una alineación de ensueño durante 3 días y de forma gratuita 1,5 millones de personas. Su objetivo de reunir a lo mejor de la música underground salió con un balance extraordinariamente positivo. Carl Craig ofreció sus electrizantes sets en los que el techno, el house y la calidad se funden en las manos de todo un maestro del género. Su último hit, Demented, como 3 Demented, con remix de Laurent Garnier, se ha colado en los charts de los DJs más prestigiosos. En 2005 sacó a la venta un auténtico regalo para sus admiradores. El triple vinilo de álbum Formerly Known As, con clásicos de su sello Planet E remasterizados y un tema inédito, Sparkle, acompañado de varias versiones ambient de Technology y Home Entertainment. Y encima acaba el año con la selección y mezcla del Fabric 25. En 2006 demuestra estar en una forma espectacular, con varias entregas que le convierten en el productor de techno clásico que mejor ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Remezcla del tema Relevé de Delia González y Gavin Russom. Otra lectura de Poor People Must Work de los míticos Rhythm and Sound en Burial Mix. Otro tema, Seth Satan, como 3 Demented en Planet E. Y otro remix del tema Fly Me Hawaii de Goldfrapp. Durante este 2007 ha publicado un nuevo vinilo en Planet E, de título Paris Live, en el que recoge 2 de los temas que tocó en directo en el Centro Pompidou de la capital francesa en septiembre de 2006. Y de nuevo, son sus remezclas las que han mantenido en las cubetas de las tiendas de discos. Especialmente recordada es su versión del Falling Up de Theo Parris y la del Kill 100 de Express, aunque ambas fueron publicadas en 2006. Ahora escucharemos algunos de los temas por los que Carl Craig es uno de los productores más importantes de la escena techno mundial. Este himno del house que vamos a oír, Throw, se editó en el sello Division Records bajo su proyecto Paper Paperclip People. Es un tema del año 1994. En 2003 salió a la luz 3Demented, del sello Planet E, en el que Carl Craig colabora con Laurent Garnier. También por su faceta de remezclador. Entre los temas de remezclas tiene el tema Relevé de Delia González y Gaby Rusom, que saldría editado en 2006 en el sello DFA. Thank you. Para acabar con los temas, en 2006, Carl Craig hace una remezcla a una de las formaciones más importantes de Progressive House, Express 2, para su tema Kill 100. Sería la versión techno. Se editaría en el sello Skint Records. Y podemos decir que fue uno de los temas que más pegó en el año 2006. Thank you. Después de estas pequeñas reseñas de algunos de los temas que marcan la trayectoria de Carl Craig, nos gusta emitir un poco una sesión en directo de Carl Craig para que veáis al DJ en acción. Os dejo con Carl Craig para High Tech Soul el 22 de abril del 2006. Start. Nos despedimos desde Geométrica otro miércoles más. Dándoos la dirección de nuestro blog en el que podéis oír los programas grabados hasta ahora, así como otros links que os llevarán a muchos temas interesantes dentro de la música electrónica. Nuestro blog es geometrica.k-utopia.blogspot.com. Os animamos especialmente a que leáis Tecno Rebelde, libro que podéis encontrar en formato PDF dentro de nuestro blog. Hasta el miércoles que viene.